Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 63. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado... El Mayu, arroba Juan Feliz. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado esto? El calentamiento... Cambio climático. Ha llovido, va a llover, me mojé caleta el martes, weón. Oye, weón, el martes llovió, y hoy día hacía más calor que... Ayer hoy día más calor que la chucha. Sí, bueno, yo esta semana ya estoy en fase 5, así que el día martes volví al estadio. No, y dicho esa weá, fue un auguleo, al tío. El fútbol primero, más que un sentimiento, una pasión. Así que fui al estadio, doble mascarilla, por supuesto, usted sabe que yo, y alcohol gel. Así que no, andábamos bien, y... Entonces que se cumple bien el tema del aforo, más allá de las personas con las que andaba, su abrazo con los goles y todo ese tema, pero más allá no, todo tranquilo. Bueno, lo mismo la gente que fuma y otras cosas, pero ya no se ponen tan cerca mío. Manteníamos por lo menos como un metro de distancia. Sí, manteníamos como un metro de distancia. Pero no había tanta gente comparado a un partido normal. Un partido normal, sí. Lo único malo, 5 minutos antes que termine el partido, se largó a llover la toalla, que todo mojado, weón. Es que a mí me carga mojarme con la lluvia, weón. Me gusta la lluvia, pero me gusta estar en la casa cuando llueve o estar en el trabajo. Me gusta eso, pero no me gusta caminar con mojado, weón. Me carga el mojarme, me carga mucho. Porque me carga estar cagado frío y a veces, puta, es como que... Lo único bacán de mojarse es que te obliga como a darte una ducha. Pero no tenía ni ganas de ducharme. Yo tengo esa wea. A mí sí me gusta como la lluvia, caminar en lluvia, pero cuando sé que voy a llegar a un lugar donde me puedo secar, donde puedo estar después como ya refugiado. Ojo, cuando voy al trabajo. Y cómodo, obviamente. Y voy al trabajo mojado. Hola, wea. No, esa wea es penca. Una vez me tocó en la Vega Rengo y mi trayecto es cortito, pues yo me demoro como 10 minutos caminando. Y estaba lloviendo suavecito y de pronto empezó una lluvia que muy pocas veces ha pasado acá. Que era goterones gigantes y muy tupido y mucho viento, y llegué empapado, tan empapado que me tuvieron que buscar ropa en la pega. Me trajeron de esos pantalones clínicos para cambiarme porque quedé para la cagada. Oh, qué lata, weón. Así que ahí estaban mis pantalones en el radiador de la pega. Justo ese día secándose mientras yo tendía con esos pantalones verdes amarrados ahí. Y más encima ese día fuiste con unos pantalones así de polar. La wea. No, yo sé que yo tengo como mi outfit. Como que siempre voy como con el mismo estilo, que es como un blue jean negro y una camisa cualquiera. Un Steve Jobs. Sí, un visionario, soy un Steve Jobs. Siempre la misma ropa. ¿Para qué elegir distintos weas? Yo aquí de repente yo lo pienso, weón. De repente lo pienso y digo, la wea igual es inteligente en el sentido de que para qué me va a calentar la cabeza, con qué wea voy a poner todos los días la misma ropa y chao. No, para mí es como mi uniforme, en serio. Como que estoy acostumbrado, tengo como 3 blue jeans negros y... Bueno, tengo un pantalón café y otro burdeo. Pero ya, los blue jeans negros son como mi pantalón más cómodo para usar en la pega. Puta, no, yo dos cachai, por mi pega tengo que ir con terno. Así que esa es como mi ropa de superhéroe. Así que después de eso ya ando con... Llegando a la casa me cambio y listo. Eso es lo bueno, que eso es lo único bueno del coronavirus, que no me tengo que poner eterno como en un año y medio, weón. Eso es lo único. Oye, y lo otro por lo cual estoy funado. ¿Ya? Porque fui al cine. Y de hecho, por ahí va el tema de esta semana. Y vamos a hablar de nuestros bellos y hermosos recuerdos del cine de Rengo, o el teatro de Rengo adaptado a cine, y que después volvió a ser teatro. Sí. Y murió Rengo. Pero ya, pues, cuéntame tu experiencia. Voy a partir de mi experiencia al cine. Fui al cine hoy. No vamos a dar el nombre del cine. Eso no, aquí tienen que ponerse platita. Encima no creo que se van a poner platita después de lo que voy a hablar del cine. Ya, fío, sí, me pidieron el pase culiado. Lo tenía. Dos vacunas más la del... La de la influenza. Pero mostré solo las de las vacunas del... Tengo las dos weas descargadas. Y fui a ver Candyman. Así que vamos la próxima semana a hablar de Candyman. O sea, el próximo mes. Y sí. Ya, puta, compré de entrada todo por internet. Y llego a la boletería a ver la película. Me dicen que me tengo que esperar, que la voy a saltar como 15 minutos, que tenía que esperar, que la sala todavía no estaba lista. Puta, ¿qué weá película pusieron antes que todavía la están dando y no está lista la sala? Le digo al tipo, oye, ¿cuáles son las medidas de seguridad que tiene el cine? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que tengo que tener yo? Y weón como que pensó, me dijo, ¿el cine? Y dije, no estoy ni ahí con la weá del cine, pues si yo no sé si el cine echa el spray o no echa el spray, yo me estoy ahí, me persino nomás y entro y Diosito se preocupará de mí, pues weón. Me cuidará, pues weón. De que algo sirva. De que algo sirva a rezar, pues. Y aparte que siempre ando con un sal expedito en mi billetera. Y el loco me dice. Le digo yo, respecto a la mascarilla, sacarme la mascarilla, ese tipo de cosas, quería saber qué me iba a decir. Entonces me dice, no, mira, para comer no hay problema, te la podéis sacar y todo el tema. Me dijo, pero si estáis sentados a varios puestos, a una distancia prudente, me dijo, te podéis sacar la mascarilla, todo bien. Ya, perfecto, dije yo. Me pareció extraño igual que me dijera esa weá, pero bien. Sí. Dije yo, fase 4, Santiago es Chile. Es otra cosa. Me siento a la... Puta, me hicieron pasar como 3 minutos antes que empezara la película, lo que implica que más encima en el tercer piso, porque fui al de la Reina, al hoy de la Reina. Y puta, en esos tres, ahí me tomaron como 3 minutos llegar allá, pues, lenta la escalera mecánica. Más encima tenía que pasar al baño porque he tomado mucha agüita. Sí, hizo un 2 horas adentro. Y me acordé que el día que fui al estadio también tuve que esperar caleta para entrar para llegar a un baño. Y ese día había tomado tecito, me acordé el chiste de... Es que siempre el Bombo Fica siempre habla del chiste de tomar tecito, que lo más justo le bajó el tecito rápido. Ya la weá es que llegué a la sala, estaban dando los comerciales, se los reclamé todo, y de repente, como 3 puestos míos habían dos chicas, y estaba el fila F4, esa me tocó, todavía me acuerdo, F4. Y lo primero que veo es un comercial que dice, por favor, no se saque la mascarilla. Solo para comer. Y dije, los culiados. Ya, yo dije entre mí, ya está bien. Trabajar en un cine es una pega de mierda, con gente de mierda que va a ver la película. Pero deberían tener a los weones alineados con las medidas de seguridad. Pues si adentro te están diciendo que la wea no tenés que sacarte la mascarilla solo para comer. Y el loco me dijo, no, dale nomás, y como relájate. Bueno, como siempre, doble mascarilla. Siempre ahí, doble mascarilla, la protección va. No me quiero enfermar ni una weá ni hacer cuarentena. Si lo que más me da lata es hacer cuarentena. Tengo fe de que la vacuna me va a hacer sobrellevar bien la enfermedad. Así que, y en base a eso, después que me vine caminando, después de ver Candyman y toda la cuestión, dije yo, oye, ¿por qué en el podcast no hablamos de nuestra experiencia viendo qué películas vimos en el cine de Rengo? Y así que, así fue como, después de toda esa vuelta reculia, llegamos a esto. ¿Te acuerdas tú? ¿Tú la primera película que fuiste a ver al cine? De no, Rengo. Ni cagando me voy a acordar, porque yo partí muy chico viendo películas en el cine en Rengo. De hecho, ya lo conversé una vez en un capítulo anterior de que mi mamá tenía como un conocido en el cine de Rengo. Bueno, así que como que ella mientras hacía weá en el centro o trabajaba, no recuerdo bien en qué momento era, pero que ella nos dejaba en el cine y ella se iba a hacer cosas así como para sus trámites. ¿Pero ustedes entraban a ver las películas? ¿Mm? ¿Ustedes se quedaban con alguien o entraban a ver las películas? No, entrábamos ahí solos. Si era llegar y entrar, ¿no? Casi. Sí, no, pero igual unos chicos, yo a los chicos, yo, pues unos 4 o 5 años. Cagado susto. Por eso yo no tengo recuerdos como tan importantes de mis primeras películas en el cine. Sí me acuerdo de haber visto como todas las Disney, así como todas, las más antiguas. Y esas weas nunca las vi en VHS. Así que fueron en el cine. Tengo ese recuerdo. Buena, bo. O sea, bueno igual porque en mi caso. Yo sí me acuerdo de lo que creo yo que fue la primera película que vi en el cine. ¿Cuál? Creo que fue, para variar, Cine Rengo Rotativo. Es que tenía que ser con Rotativo, si esa wea no, sí. No era cine si no había Rotativo. Entonces, creo que fuimos a ver Tiburón con las Tortugas Ninja, weón. Ese es mi primer recuerdo que tengo. Ahora, no sé si era las Tortugas Ninja 1 o las Tortugas Ninja 2. Parece que era... Yo no sé si vi las Tortugas Ninja en el cine, porque sí recuerdo haberlas visto como en la tele abierta. Ya. Pero lo más probable es que sí las vi en el cine también, porque me gustaban mucho. Yo rayaba con las Tortugas Ninja. Sí, el tema está en que yo tengo chispazos de tiburón y de las Tortugas Ninja. Creo que es la escena en que le pegan al weón de la máscara de Hulk y están todos como de ganado. Es que hay una parte en que se parece que se llevan, ¿sí?, a Split. Luego están todos para la cagada en una casa, como que quedan muy desmotivados. Como que eso recuerdo, pero el recuerdo más grande, creo que alguna vez quizás, puede que lo haya comentado en el podcast, que no, ya llevamos hartos capítulos, comentamos harta wea y puede que alguna se nos olvide que la hayamos hablado. Fue el hecho que cuando terminó la Tortuga Ninja hicieron un concurso respecto a cabros chicos disfrazados con... como la Tortuga Ninja, pues. Ya. Y yo tenía un disfraz de la Tortuga Ninja y lamentaba no haber sabido haber ido disfrazado y poder ganar. Una weá, haber hecho el ridículo. ¿En el cine? Sí, estoy seguro. A menos que tú cacháis que esta weá de efecto Mandela. Inventé, sí, esta, sí, porque y... eso estoy tratando de recordar. Yo no recuerdo ninguna vez que haya tenido como un evento en el cine de Rengo. Yo solo me acuerdo que eran como entrar al rotativo. Y como que siempre entráis por el piso de abajo. Era como muy extraño ir por el piso de arriba. Y esa weá, sé que esa weá estaba pensando también cuando pensé este tema. También creo que la única vez que poder... No estuve arriba. No, sino creo que nunca estuve en el segundo piso. Era yo como, sí, no recuerdo haber estado en el piso de arriba. ¿Te acuerdas de una vez que nos llevaron a ponernos flúor al cine? No me acuerdo de esa wea. Una vez nos pusieron a ponernos flúor esa wea y... ¿Vos cachás que el flúor es tóxico? Y a mí me hizo mal. Esa wea me hizo muy mal. Me acuerdo que me compraron un juguito. Y puta, que le compraron un juguito cuando el chico era puta lo máximo. Yo creo que es como que te compraran... No sé, en un carrete LCD. No, ya no usan esa wea de que va a chupar así. La comparación, pues, wea, la comparación. Pero era así como... Era un jugo, weón, así era lo máximo. Y me acuerdo que me enfermé por esa wea. Que a veces ocupaban el cine para hacer como eventos, pues. De escuela, puta, yo me acuerdo, no, que sí. Ahí sí que no tengo ningún recuerdo de algún evento en el cine. Porque yo me acuerdo chico, de esa wea. Era el cine nomás. Yo me acuerdo de esa situación que nos tocó hoy, porque éramos varios que teníamos, o sea, era el colegio entero que teníamos que ir a esa weá y teníamos que ir al flúor. Que no sé. Y que no te podías tragar esa weá, me acuerdo. Y puta, me hizo como el hoyo el flúor reculeado. Todavía lo recuerdo. Y también me acuerdo de que una vez me quisieron ir a dejar al cine. Pero estaba muy aburrido mi papá, weón. O sea, muy aburrido conmigo. Y nos querían dejar en el cine para ver el Rey León. Y a mí me daba miedo quedarme solo en el cine. Y no quise que... No, dije que no. No, me mariconié. O sea, me cagué de susto. No, nosotros ahí felices en el cine. Pero sí, pues, es la diferencia. Yo siempre cuando iba al cine iba con mi hermano y de repente íbamos con unos amigos. Oye, pero ahora yo... Comparado a mí, tú eres un chico de ciudad, Rengo, una ciudad. Yo era del campo, pues, yo era más guasito, tenía miedo ahí que me pasara algo. Sí, además no, que... yo en realidad era más aperrado con la parte citadina, porque una vez, me acuerdo también, yo también era chico, yo debía haber tenido unos 7 años quizás, 6, 7 años, ya. No, a ver, deja calcular, si estoy del 86, 93, 7 años, po. Éramos chicos y estaba, era como Navidad, me acuerdo. Así que mi mamá trabajaba como vendiendo monos de yeso ahí, en un local. Ya. Y nosotros quedamos solos, pues. Yo, mi hermano y un grupo de cabros que vivíamos como en la Pobla, en ese sector. Y salimos a dar vuelta por todo Rengo tocando Rim Rock. ¡Qué recuerdo! Y éramos chicas, las cagas, todos éramos como de 7 a 10 años. Todos corriendo ahí tocando Ring Rock en todas las casas que tenían timbre, que no eran muchas. En todo caso, pues en ese tiempo no... Sí. Ah, no, sí, era... Se me cargaba esa weá a mí, weón. Me cargaba esa weá. Sí, porque siempre un weón tocaba y que salía corriendo y entre que te dabas cuenta y tenés que salir corriendo, era puta. A ver si me... Ah, pero es que nosotros íbamos en esa onda, sí, puro ser Ring Rock. No, pero a mí me cargaba esa weá cuando... Un weón se hacía el chistoso y va a ir conversando lo mejor y de repente uno sale corriendo y es puta el culiado, ya corre. Todos corriendo y después, puta weá, ¿para qué lo hiciste la weá? Hace poco estaba leyendo que en Chile un weón entrenó un perro para tirarle ladrillo a la gente cuando tocaba el timbre y lo tomaron detenido. Me cagué la risa con la voz del culiao. Psicópata culiao. Uy, bueno, un perro así como... De estos perros de pelea, así. Sí, sí, una wea así. Y era... El weón lo... Tenía entrenado a tirar de ladrillo a la gente para tocar el timbre. La wea para el hoyo. ¿Y te acordás ya de tus primeras películas así como consciente? Sí. Yo tengo una película que es... Tengo como tres películas conscientes. No, yo tengo algunas que no son tantas porque tampoco fui tanto al cine de Rengo. Pero sí tengo las que me marcaron. Así las que me recuerdo bien. Así que dale con la tuya. Yo una de las que me acuerdo es Batman 1. Oh, bueno. Esa yo la fui a ver al cine. Bueno. Porque... Tengo otras que sí sé que fui a ver a cine, que fue las que te dije antes, las de Disney antiguas. Pero Batman 1 sí me acuerdo, porque también con esa película empezó como... era como el evento cuando salía una Batman. Que era como un evento en los 90, como que llegaba una Batman y había que ir a verla al cine. Y no era como fácil y común ir al cine en esos años. Aparte que las películas en Rengo no creo que hayan llegado... Llegaban como siempre unos 2-3 meses después. Sí, llegaban con un desfase. Sí, llegaban con un desfase, pero puta, era la única opción, pues, y tampoco teníamos tanto la opción del VHS. Sí me acuerdo que vi Batman 2 en VHS y que la vi ahí primero. Pero la 1 sí recuerdo que la fui a ver a cine. Buena, no, ya no. Sí. No me dio para tanto. Y no tengo tanto recuerdo de como la película en sí, quizás, pero sí me acuerdo de que esa weá dan como, o sea, también estaba como toda la fiebre de eso, y habían como vasos, y habían como weas de vasos plásticos, y habían como cosas así, y que el cine tenía esos póster, y como que eran, estaba como lleno el cine pegado de puros póster de Batman, como que normalmente siempre ponían como las dos películas que iban a ser de rotativo, pero no, me acuerdo que esa era como Batman por todos lados. Y todos rayando con Batman. Es que era la 1, pues era como la gran película de superhéroes que se hacía en mucho tiempo, como que la anterior había sido Superman y para de contar, y la de Superman había sido los años 80. Y al principio de los 80, sí. 79, 78. Pues no estoy tan seguro si vi Superman en el cine, me parece que no, pero Batman sí, la 1. Ah, bueno, mira, yo por lo menos mi recuerdo ya después de eso, de esas películas que vi, que fue la de lo poco que recuerdo de Tortuga Ninja y lo poco que recuerdo de Tiburón, que no sé qué número de Tiburón era, ya ahí me salto caleta de tiempo, salto mucho, mucho años, ya cuando estaba en octavo, ya ahí, que sí, tenía sido como séptimo, octavo, fui para un 11 de septiembre, que 11 de septiembre en Rengo no pasa ni una weá, entenderás que no es una weá, como acá en Santiago, en la periferia de Castillo, que donde queda la caga realmente. Lo que sí, no andaba nadie, porque en ese tiempo igual como que era una fecha como que no salía y la gente estaba, que se mantenía en las casas, siento yo. Es que era como para Semana Santa. ¿Cachai? Mm. Ahora lo mismo, nadie respeta esa weá. O sea, nadie respeta eso. Me voy a castigar, Diosito. Y fui a ver El Hombre de la Máscara de Hierro junto a Impacto Profundo. Iba por Impacto Profundo, debo decirlo, que iba por Impacto Profundo. Pero rotativo. Así que entré con una bebida. Te ha sido como una bebida grande, weón. Estoy seguro que te ha sido como una bebida de como un litro y medio, una weón así, y una galleta, así, una bolsa de galleta, weón. Oye, ¿verdad? No, uno no podía entrar con esa weón ahora que me acuerdo. Yo no me acuerdo si en Rengo estaba prohibido. En el, o sea, en los cines de acá, sí. Actualmente, una mierda, pero esa base la pasa. ¿Sabes qué? No, tenéis razón, uno sí podía entrar con esas cosas. Lo que sí, no vendían eso ahí. No, yo no me acuerdo que hayan vendido. Tenía que comprar al lado. Ahora me acordé. Sí, porque era típico que si ibais al cine en Rengo, pasáis al supermercado primero. O a algún almacén o algo. Y te compráis tus papas y tus galletas y las lleváis. Y era como ir llevar Coca-Vi al cine. Me desbloqueaste esos recuerdos, que siempre nos llevan como Coca-Vi. Sí, no, las viejas sacan ahí para comer. Aquí iban a comprar, no es como ahora, porque iban a comprar cabrita en el cine y toda la wea. No, antes te llevaba ahí la comida lista. Sí. Así que llegué justo cuando estaba empezando la wea. Así que vi a DiCaprio, todo bonito, joven. Ah, pero ¿sabéis qué? Vi una película antes que esa, bu. Yo creo que vaya a nombrar la que yo estoy pensando nombrar segundo. Ya, pero démosle a ese recuerdo y porque ahí tenemos una historia que sin arranco. Ahí me gustó la historia sin arranco. O sea, una ordinaria sin arranco. Ah, entonces ¿qué? no es la misma. Sí, sí, puede ser la misma. Fue un tremendo evento que fue Jurassic Park. Ah, no, no es la misma entonces. Ya, no, pero espera. Entonces déjame, termino. Para contar esa, para contar. Ya ahí vi esa película y sobre la misma venía Impacto Profundo, que era la película que realmente iba a ver, pero había que aprovechar, pues bueno. O sea, es que debe haber estado fácilmente como 5 horas, pues bueno. Si esas weas duran como 2 horas, la cauna. Era la ola gigante. Bueno, caché que a mí, bueno, a mí si hay alguna wea que me gusta, en efecto, son las olas gigantes. Tengo como una wea fascinación por olas gigantes. Y la wea se veía la raja. Por el cine de tiburones, no sé por qué tenía esa fascinación. También. Me da mucha risa esa wea que te gusta el género cine de tiburón. Puta, sí. El otro día tengo una película por ver, ahora que me acordaste, tengo una película por ver y esta wea tiene más mala nota que la chucha, pero. Puta, tiene tiburones. Y sabes que todos los efectos, puta, yo encontré Impacto Profundo, la mejor película del mundo, bla, la weá la veo ahora y la encuentro tan mala, weón, pero mala, mala. Yo, al final, ¿vos cachés cuál es mi película? Una de mis películas favoritas, pues, Armagedón, prefiero 10.000 veces antes que ver Impacto Profundo. Así que, no sé qué hora salió cerca de la, no sé, yo creo que decía cerca de las 8, porque estábamos horario invierno en ese tiempo, pues, porque estaba día oscuro. Y sabes que no sé cómo, chucha, encontré colectivo para irme para la casa, weón. Sí, porque era un día feriado, pues, era como, o sea, es como un día feriado, pues. Entonces no sé cómo, chucha, encontré y me acuerdo que estaban de mi abuela. Me fueron a dejar donde mi abuela. Pero sabes que hasta el día de hoy fue una weá muy weona. Porque no es como ir al lado de tu casa. No era como vivir en Rengo. Yo no sí, vivía en Rengo, pues. Yo estaba como lo menos a unos 5 o 6 kilómetros de distancia. Que no más, era para. Mayoría. Sí, deben ser más, ¿cierto? Sí. Sí, deben ser. Un poquito más. Pero igual es lejos. O sea, son más kilómetros. Entonces. El medio pique y la wea, pero la pasé bien. Yo, puta, ¿cachai? Que ya estaban naciendo eso de ver películas e ir al cine, po. Sí. Así que no, fue una buena experiencia y rotativo, como tiene que ser, fue rotativo. Si esa es la vacilada, haber llegado como a las 2 de la tarde, 4 de la tarde. Yo creo que no, tenía sido como a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, una wea así. Para poder ver, porque eran dos películas. Pero es que tengo muy pocos recuerdos, o sea, tengo recuerdos de lo que pasó al principio. Que llegué justo cuando estaba empezando, porque lo recuerdo porque me marcó, puta, la wea me estaba perdiendo parte de la película. Y después me acuerdo que ya cuando me fui, pero no me acuerdo nada de. Decir que sí, ¿qué hice entre medio? Que son muchas horas estando en el cine, pues, weón. Y generalmente cuando terminaba una película había como una pausa como de media hora. Tiene. Puta, no me acuerdo. O sea, yo sí recuerdo eso, porque uno terminaba la película y uno como que salía al lobby, por decirlo, ahí como a la salita de afuera. Mientras empezaba la otra película, y ahí como que algunos aprovechaban de salir del cine, a ir a comprar algo y volver. Sí. Ah, ya, espera. Y ahí tú fuiste a ver Jurassic Park. Sí. Ah, la wea buena. Yo la vi en ese fue el tremendo evento. Venía con un hype súper grande, me acuerdo, porque salía en revista, en la tele, en el diario, los comerciales a cada rato. Era como mucho marketing para esa película. Para mí es como de las películas que yo recuerdo, no solo por la película en sí, sino también por el evento que se armaba esa película. Y fue tanto como la preventa que se hizo de la idea, del hype, que cuando fue la película en sí, nosotros llegamos y nunca yo había visto una cola en Rengo, así de gente. Estaba toda la. Fue rara la wea aquí. Sí, es que bueno, era una fila de gente que llega, que bueno, se agrupó toda la gente frente a las puertas. Y la fila de gente daba vuelta a la cuadra del cine, que era que en Rengo nunca había pasado esa weá, yo nunca había visto eso, y de hecho hasta el día de hoy, muy raro que se ve eso. No, no recuerdo, de hecho, que haya pasado. Rengo no, en Rengo no. En Rengo no, pero la cola da vuelta a la plaza, a la plazoleta de armas. No, la hueá larga. Esa plazoleta, la Prat, creo que, esa que está como ahí. Me parece que es la Prat. Sí, a esa esquina le daba vuelta. Hacia allá se daba la cola. Pues era mucha gente. Nosotros estábamos casi de los primeros, así que entramos en la primera tirada, porque eso es lo otro, ya que cine rotativo siempre daban como varias películas, pero en Jurassic Park dieron eso nomás, Jurassic Park. Porque ya que era harta gente, tenían que... iban rotando a la gente, pues, para que se fueran metiendo más. Y yo recuerdo que justo me dieron ganas de ir al baño en una parte, que era como la parte de la cocina. Lo que justo como la... fue como una parte ahí, entre medio de la... cuando están como comiendo los postres y van a la cocina. Ya, sí. Y ahí yo tuve que ir al baño. Me perdí esa parte, un poco esa parte. Puta que la cagaste. No, pero es que, puta, uno cuando es chico tiene vejiga chica. Bueno, y una vez me acuerdo que con X película, porque no, también me pasó esa cuadra y aguanté como una hora, conchito. Cuando perderme la weá, y me decía la película culia, era mala. A mí no me gustó la weá. Así que, sí, fue, es horrible. No, ¿sabes qué es la que yo te iba a hablar? Que me acordé, ¿ya?, que vi antes que La Máscara de Hierro, porque me acuerdo que El Hombre de la Máscara de Hierro es del 98, por ahí. Fue que mi tía me llevó a ver la... Otra gran película, no tanto, no había fila como la tuya, pero verá, yo creo que es la gran película de los 90, con gran... Ah, ya sé, vale, que es la otra que tenía por hablar. ¿Cuál? El Día de la Independencia. No, ¿tampoco? Hay otra película más grande que la wea ganó premio Oscar, que una de las películas más premiadas. Titanic, weón, me tocó ir a ver Titanic en pleno invierno, conchetumare. Hacía un frío en esa cagada de cine, hacía un frío. Uy, sí, ese... Tengo un recuerdo medio extraño. ¿En ese cine ponía la estufa? Esa weá es la weá que iba a hablar. Weá ordinaria, la calefacción de esa weá. Eran unas 5 o 3 estufas, weón, adelante. Sí. Esa era la calefacción. Estufa para fina la weá. Toma aire acondicionado, weón. ¿Qué aire acondicionado, weón? Una estufa ahí, todo intoxicado, encerrado. Sí. Oye, en esa época... Aquí te lo digo, coronavirus reculeado. Ahí tenéis que haber aparecido, weón. Ahí, todo asignado, los weones en esa weá. Oh, igual, igual calentaba la estufita. No tengo nada más en contra de esas estufitas, porque creo que me senté adelante y calentaba la weá de estufa, weá. Me decía ese día, parece que estaba lloviendo, weá. Buena Titanic, la pasé bien, la disfruté. Pero tuve un problema con Titanic, po. ¿Ya? Creo que llegamos tarde para variar a la weá, entonces no entendía nada, que por qué había una vieja culiada y toda la weá, no entendía nada, pues yo llegué cuando la historia ya había empezado. O sea, ya el Titanic estaba a punto de zarpar, una wea así. Entonces, me perdí toda la intro. Entonces, no entendía por qué habían unos weones, o sea, estaban en la época actual, y después iban a la puerta de atrás, y volvían atrás de nuevo. Y, puta, creo que me costó engancharme en la wea porque me perdí todo el inicio, po. Como me acuerdo la vez que vi, una vez mi tío arrendó El Soldado Ryan. Y, puta, para no cagarle la película a mi tío, partí viendo Soldado Ryan de donde quedó la película, que era como la mitad. Entonces vi toda la mitad hasta el final, y después vi todo el principio hasta donde quedó la película. También es Soldado Ryan, otra película que la tengo como en... como que no la veo hace mucho tiempo, entonces no la... Todavía la tengo como... Como no la tengo lineal, no la tengo la historia lineal, pues, weón. Por culpa de eso. Sí, por eso me acordé de Titanic, porque los buenos ponían estufa adelante. Se me había olvidado. Me acordé cuando me dijiste invierno, el cine Renco, y ahí pa, me estaba ordinario. O sea, ahora sería ordinario, por esos tiempos era lujo. Era lujo. Pues encima nos sentamos adelante esa vez y la wea se veía. Tenía el Titanic encima. Así. También, bueno, también hay, bueno, pasaban esas historias que te acomodaban con linterna y todo eso, me parece. Sí, porque ¿también? Era cine antiguo, así que no tenía lucecita en el suelo, ni una wea, y no eran como con luces de emergencia, salían ni una wea, hubiera habido un incendio, cagamos todo. Me acuerdo también, una vez fui a ver una película, pero no me acuerdo qué película, y fui con unos compañeros y unas compañeras, ya estaba más grande. Pero o sea, es que no me puedo acordar qué película era. Solo me acuerdo de otras cosas, pero no me puedo acordar de esa, de la película probablemente tal. Sé que yo me acuerdo de muy pocas películas que fui como con compañeros del colegio. Casi siempre yo iba así como con mi hermano y con primo. Pero del colegio me acuerdo súper poco. Me acuerdo sí del colegio que fui a ver La Amenaza Fantasma. Agua buena. Y esa fue la última película que fui a ver a Rengo. Yeteaste toda la wea, wea. ¿Ah? Yeteaste ahí toda la saga Star Wars, wea. Rengo, yeteaste. No, porque por ahí Rengo, se acabó el cine Rengo, po. En esa fecha fue. Más o menos, pues. Sí, sí, tiene que ser. Sí, fue como en esa fecha la última película que se estrenó ahí. Por sí, eso me acuerdo de que fuimos a ver el. Y fui con el Rulo, parece. El Rulo y el Omar. Saludos a los cabros. Saludos a los cabros. Sí, esa fue como una de las últimas películas que fui a ver en el cine Rengo. Pero también me acordaba, pues, de otras películas que fui, que una fue El Día de la Independencia, que también era como con harta publicidad en la tele. En el cine, weón. Y era buena la película, culea. Yo salí pensando, oh, la mejor película del mundo. Sí, no, sí, puede ser. ¿Cuál? La de Matrix, o sea, la de Matrix no, la de Batman Forever, también la fui a ver al cine. Ay, ¿también saliste pensando que era la mejor película del mundo? No, fue una de las pocas películas que salí sin. Fue como la primera vez que salía de ver una película en un cine pensando, oye, la wea mala. Te que... juro que cuando chico yo pensé así como, oh, que no me gustó la película. Me gustaba el tema final de Batman, weón. Me gustaba el tema de... El beso de la rosa. Dudos. Me gustaba el... Oye, a mí me gustaba Jim Carrey. Me gustaba el personaje de Jim Carrey ahí. Ah, Jim Carrey. Y también a Schwarzenegger ahí como señor frío. Weón, ¿sabes qué? Esa película la quiero revisitar. Como que tengo buenos recuerdos de ella, pero recuerdo que la película en sí, la historia era como mala. Para. ¿Qué película dijiste que fuiste a ver? Batman Forever. Batman Forever no tiene a señor frío. ¿Cuál es la de señor frío? Batman y Robin. Ah, verdad. Esa entonces la que encontré mala. Batman Forever entonces la encontré buena. Ya. Sí, no, Batman Forever. Ahí. Sí, es que tenía, puta, tenía Jim Carrey, tenía la Alicia Poison Ivy, tenía esas personas que me caían bien. Poison Ivy. No, Poison Ivy es Batman y Robin. Oh, estoy mezclando todas las weas. Sí, porque. No, dos caras. Dos caras. ¿Verdad? ¿Dos caras tenía esa? Sí. Sí, estoy mezclando un poco esas dos, pero me acuerdo que la Asume de Jim Carrey me gustaba. Sí. O sea, que, puta, que Jim Carrey ya lo tenía de aventura, entonces... Pero es que esa fue la primera película como que yo veía de Jim Carrey, salvo La Máscara. Y la más, puta, es que La Máscara creo que es como ícono de Chile, esa weá del y mundo. Y creo que La Máscara también la vi en el cine. Oh, La Máscara, puede ser que la haya visto en el cine. Sí, yo tengo la sensación que la vi en el cine. No recuerdo haberla visto como en el TV Cable, porque TV Cable fue muy después, po. Sí, y po. Yo tengo ya recuerdos de que cuando fui a ver el Batman Forever, yo ya había visto películas de Jim Carrey. Y yo no tenía cable en ese tiempo. Yo tuve cable como en quinto básico. Yo no tuve hasta que llegué a Santiago. Sí, bueno, sí, tú, sí. Yo soy pobre. Puta la weá, la chucha. No, pero es que vos, en el sector que viví, como que no llegaban los servicios más avanzados. No, vos, ¿cómo hubiese ayudado mi vida esa weá, weón? Bueno, quizás sería un pesado culiado también. En vez ahora soy un guaso pesado. Sí, hubiese ayudado harto. Hubiese visto caleta de películas, pues, weón. No, me hubiese hecho cagar. Pues. Imagínate, me hacía cagar con el Chilevisión, la red. Cuando la red daba puras películas. A todo esto, de hablando de La Máscara, el 13 prostituyó a La Máscara hasta más no poder, weón. Sí. La dan hasta por si acaso. Sí. Bueno, La Máscara, weón. Buena película. ¿Qué otra película tenía Jim Carrey antigua? Porque yo me acuerdo que Ace Ventura, la primera. Mentiroso, Ace Ventura. Pero las primeras. La Máscara es la ícono. Por eso, la primera fue La Máscara como la más importante. Pero me acuerdo que, por eso, que el Jim Carrey ya estaba famoso cuando hizo Batman Forever y ahí yo fui cuando lo vi. Pero me acuerdo que también las Ace Ventura yo las vi en el TV Cable y yo las vi en desorden. Yo vi primero la 2 y después vi la 1. Sí, yo también. Porque parece que la Ace Ventura la vi. No la vimos en el colegio. ¿No la pasaron parece, en el colegio? Parece que sí. Ahora sí la pasaron. Parece que vieron primero la 2. Vimos la 2 y. Y, weón. Vieron la escena del rinoceronte en un colegio, weón. Vieron la escena del rinoceronte ahí 6 kilómetros. Sigue siendo la mejor escena de película de comedia para mí. Es muy buena esa weá. De verdad, ese colegio, Chucky y Ace Ventura. El hijo de Chucky, ni siquiera Chucky normal. Sí, pues la novia. No, Chucky. La novia de Chucky, la novia Chucky. Y Ace Ventura 2. Que encuentro que es como de las más censurables de las Chucky. Lejos, porque tiene escenas de sexo de ahí con la violencia. O sea, wea, sabía que la violencia a los niños la puede soportar, pero sexo no. La violencia no. No, vamos a funar a la señorita Magali, que es la directora del colegio. Puta, pero, y es, ¿todavía sigue viva esa señora? Sí. Chucha, pensé que íbamos a tener. Me da risa que todos cuando yo menciono a la señorita Magali me preguntan si está viva. Pero weón, una pasa tenía menos arrugas. Pensé que iba a tener que traer una ouija, weón, para pedir disculpas. Volviendo al cine de Renco. Estamos en el cine de Renco. Yo lo último que recuerdo en el cine de Renco, puede ser que haya habido otras cosas. Ah, sí, ¿tuviste alguna película que quisiste ver y nunca la viste en la cartelera y nunca la pudiste ver, pero soñaste con verla? A mí me pasó con Escape de Los Ángeles, del John Carpenter con el Carl Russell. ¿Sabes que yo quería ver esa película? Y la está, y te me acuerdo que está el cartel en el cine y toda la vaina y nunca la no, vi. Esa, yo sí recuerdo que muchas películas que yo quería ver y que a veces no llegaban al cine, yo las veía en cable. Y a veces, pues, sí, me acuerdo que tenías razón, que habían películas que yo veía en cartelera en el cine y no las podía ver allá y las veía en el TV cable. Y una de esas sí me acuerdo que fue Scream. La primera. Okay. Yo la pude ver en el cine. Yo no la pero pude no ver rango. En el cine. La vine a ver acá en Santiago cuando pa... Oh, eso sí, que fome. Eso es otro fome del coronavirus. Pa el Cinemark, estaba película antigua. Ah, verdad. De terror. Y ahí sí. Vi Scream y por fin me di el lujo de ver Scream en pantalla gigante, bueno, fue la raja. No, yo me acuerdo que esa la quería ver en cine y no pude, así que la tuve que ver en TV cable. Y bueno, la wea buena. Sigue siendo de mis favoritas. Soy alguien sí. Que le gustó simples. Sí, además que la carátula es súper poco llamativa. O sea, es que de verdad encuentro que la carátula es como el hoyo de la Scream. Las primeras dos. Después ya la mejoraron, pero al principio eran como muy poco llamativas. Aparte que ese tiempo se daban las carátulas en que aparecían los personajes como en una. Como en un triángulo, hacia atrás. No sé si cachas que creo que es como un triángulo en que aparecen todos los personajes de la película. ¿No? Ya, bueno. No, me puedo acordar. Es como que siempre aparecen todos, pero como sí. Que están en fila hacia atrás. Ah, ya, sí. Y así me acuerdo de Scream, un poco parecido también a hacer lo que hicieron el verano pasado, la Faculty, sí, ¿cómo se llama en español? Sí. No, era facultad, era la, ¿cómo se le llama esta wea de los gringos que hacen como casas? Sí, no me acuerdo, esa película de tú, el Frodo. Sí, pero sí, de Faculty, cuál es. Sé que en inglés se llama The Faculty, pero en español no me puedo acordar cómo se llama. Ya, no recuerdo. No, esa película se la iba a tal vez que yo estaba grabando la película a mi sobrina para que viera y no quise grabarle esa weá porque incita a las piras cocaína esa weá, así que no, todavía no. Yo el último recuerdo de película en el cine de Rengo fue cuando fui a ver la película de Dragon Ball, porque llegó la película de Dragon Ball, pues weón, y había que ir a verla. Y era una mierda la película. Pero igual me gustaba porque era chico. Pero era una mierda, yo ahora la miro, la weá sin sentido. Es que claro, normalmente hacían las películas de Dragon Ball, pues no tenía ningún sentido. Y aparte uno trataba de darle una explicación dentro de la línea o dentro del canon. Y nunca Toriyama se basaba por la raja. Era fácil ubicar las películas. Después entendí que la weá no tienen un canon, po, weón. Son películas nomás que las sacaban para aprovecharse el producto, po. Pero tú las querías meter en el canon, la weá, pues no había caso. Y ahí fui a ver, era Dragon Ball Z. No, era Dragon Ball Z la película. Que al final era como una de las tantas películas que tenía Dragon Ball nomás que la tiraron al cine. Si era una weá así. Y con una historia puta digna de. De una bola de pasta, porque era muy mala, que llegaba como un buen gemelo de Goku, que al final no era como un hermano, pero no era hermano. Una wea, es que demasiado onírica la wea, así rara cagarse. Y vi otra que se llamaba Máxima Seguridad, una con Bruce Willis y un cabro chico que lo querían matar. No me acuerdo si era la seguridad, era el departamento de seguridad de los Estados Unidos, lo quería matar porque bueno, encontraba un código en una wea de palabras, una wea era muy mala, de verdad era muy mala. Me acuerdo que lo que sí me acuerdo es que más bien nos penquearon, pues no estaba haciendo eso, pero mi hermano andaba con mi hermano y más otros compañeros más de la básica. Los weas andaban resbalando en el pasillo de la weá, pues nos penquearon que ya teníamos la mea. O sea, perdón, yo no estaba haciendo eso. Tenían la mea cagada, pues. Así que le llamaron la atención y que se sentara. ¿Sabes qué? Ahora que lo dijiste, parece que yo fui a ver El Quinto Elemento al cine. ¡Oh! Porque me dijiste encantado. Bruce Willis. Yo me acordé que fui a ver una de Bruce Willis. Me parece que fue El Quinto Elemento. Oh, weón, ¿sabes qué? Oh, ¿por qué no viví en Rengo? Eso es lamentable, viví en Rengo, podría haber visto todas esas películas, pero la verdad es que no he seguido tampoco. Pero, puta la wea, buena película esa. Es buena esa wea. Es buena. No tengo nada, yo, es que yo me encanta, la paso bien con El Quinto Elemento. Multipase. Es que, un clásico de la ciencia ficción. Sí, no, sí, creo que esa sí la vi en el cine. Porque esa me acuerdo que fue como, que la vi como en un grupo. Como que andábamos todos después rayando con eso. Eran... Puta, es que... ¡Green! Es súper... A ver, o sea... Bueno, aún así... lo que me gusta esa weá... La verdad es que está súper bien ubicado ahí... El cine. Estaba muy bien ubicado porque tenía al lado esa weá de la Vía Maxi. Sí, una heladería. Y la plaza, exacto, al frente. La plaza al frente. Entonces está como muy bien ubicado. Yo lamento que esa weá no siguiera dando películas. Porque como teatro... O sea, se ocupa. Pero yo siento que no se le saca todo el provecho que se le podría sacar siendo cine. Sí, no, actualmente ya. Bueno, con el tiempo, como dije, como casi fue en la época de La Amenaza Fantasma, dejaron después de dar películas. Y de hecho, yo estoy casi seguro que cuando dieron La Amenaza Fantasma, hubo un tiempo antes de eso que no estaban dando películas. Y como que salió La Amenaza Fantasma y como que se reabrió para esa película. Era una wea así. ¿Quién habrá sido el que tenía ahí la concesión y todo ese tema? No tengo idea, porque este era un teatro municipal. Tipo, ¿quién habrá sido el que llegó con la idea y dijo, aquí la hago, ya, proyectemos película y toda la wea? Porque y era también... cine de proyección, pues, de eso que tú podías hacer conejito. Parece que los weas hacían esa wea, ¿no? Sí, yo siempre hacía esa wea también, siempre levantaba la mano. Por eso yo me sentaba como al fondo, porque me gustaba esa wea al final. Y típico hacer como conejito, el patito, el perrito de con la boca. Quizás por eso también me gusta todavía ver los créditos en las películas. Como que me acostumbré a estar hasta el final. Ah, yo creo que al final esa wea la aprendí de Dawson Creed, weón. Porque el weón creo que decía que... Era una forma de mostrarle respeto a los weones que hicieron la película. No, yo era como que ese momento era de hueveo en el cine, como que ya terminaba la película y uno se ponía a correr, jugar por los pasillos. Sí, no se queda la cagada. Sí, y también nosotros que hacíamos esa hueá, pues de hacer como los conejitos y hacer figuras de sombra ahí en la proyección de los créditos. ¿Qué post? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que había póster en... Sí, siempre, no solo poster, sino que también tenían como esos stands, así como unas weas de, como por ejemplo una figura de cartón. Ah, sí, es típica esa wea de la figura de cartón promocionando sí. La película. Yo recuerdo que tenía, la típica era la película, no me acuerdo si había una reseña y una foto. Como una foto de escena de la película. Eso sí me acuerdo, de sí, la foto ¿verdad? De la escena. Pero no me acuerdo si había reseña, no me acuerdo si tenía una reseña. Pero no me acuerdo de la reseña, pero sí, ponía fotos, así como fotos de la película que iba a ver. Porque afuera, en la vitrina, estaba puesto el póster. Pero una vez dentro, como que tenían como un cartel con imágenes de la película y el nombre, y como la hora a la que le iban a dar. Y era como un cartel hecho a mano, así. Ahora lo que pensaba, que aquí en Santiago lo más... O sea, yo por lo menos lo más parecido que he ido como al cine Rengo es al Normandí. Ah, es que, ¿sí? pura cultura que en Reco. El cine no es, bueno, es como lo más parecido a ese cine antiguo, con las butaquitas. Yo, ¿sabes qué? Yo lo que más echo de menos es rotativo, weón. Que encuentro entretenido eso de ir a ver dos películas, weón. Pagar así, pagar una entrada y quedarte ahí y ver dos películas, puta la raja. Ahora no voy a hacer esa weá. Bueno, si te pasáis para el baño y después te tiré rápido una película, la yo sí. Ahora con el coronavirus, súper poca gente en los pasillos, nadie te vigila. El otro día, caché esa weá cuando salí de la película. O sea, el otro día, el miércoles. ¿Ayer? ¿O no? ¿Hoy día? Antes, no, fue antes de ayer. Ah, ya. Hoy día es viernes. Te recuerdo que hoy día es viernes para hacer las 2 de la mañana. Uf. Así que. Sí, por ahí menos gente, te voy a pasar para ver una película, pero es puta, me da flojera ver películas a mitad de camino. Que no me dan, no tiene gracia esa weá. Yo tuve cueva cuando fui a ver los Expendables 2, que salí de la película y estaban empezando la de Ben Affleck, Argo. Estaba justo empezando, así que entré ahí. Un delincuente. Sí, bueno. Creo que vi más cosas, pero es que no, ya no. Sí, no, yo sé que vi más. Mi memoria no da para acordarme de los recuerdos que me quedan son esos, los principales. Por ejemplo, el Rey León, yo también sí, esa la vi en el cine. Yo lamento no haberla visto. Y caerme acobardado. O sea, ha sido bacán haber visto más películas. Y igual, buenas películas. Cine Rengo se igual como que ahora le dio como una revitalización de cine, porque ahora todos los años como que se hace el festival. El festival de cortometraje. En Rengo. Todo, ¿pero ahora con el coronavirus se sigue haciendo? Sí, el año pasado sí se hizo, pero fue online. Ya. Fue por streaming. Buena. Sí, hace que uno se podía inscribir por streaming y era como gratuito. Era en una página que pues, la tengo guardada por ahí. Y este año no han dicho nada. Cine virtual. ¿Y este año? Este año todavía no sé, porque generalmente esa se hace en octubre, me parece. Ah, yo pensé que se hacía como antes. No me acuerdo cuándo se hace. Pero parece que es como conocido dentro de los que les gusta el cine. Así ya. Un poquito más. Siempre me olvido del festival de cine. De a mí cine, igual se me olvida. Yo, y también se hacía un tiempo un festival como de jazz, una wea así. Bueno. Pero aparte de eso, el cine está muerto el resto del año. Es como. Cuando iba a Coco Legrand, ¿y a Coco Legrand o Patito Torres? ¿Ah? ¿Lo ocupaban cuando iba a Coco Legrand o Patito Torres? ¿Hacer alguna obra de teatro? Fui a una obra de teatro una vez. De Patito Torres, pues es la típica. No, yo fui a una obra de teatro de este weón de Rancagua que siempre sale. ¿Cuál weón de Rancagua? No, un weón de Rancagua que siempre sale con weas de obra de Rancagua, de obra de teatro. Ya. Un weón de la zona. Y sí, yo fui a ver un par de teatro. Y también siempre se hacen como actos de colegio ahí. Esa es la wea, si al final. No se le saca todo el provecho que yo creo que gustaría que se sacara en cuanto culturalmente para Rengo, po, a final de cuentas. Sí, porque uno en Rengo, ¿qué opción tenía? Ir a Rancagua. Y en Rancagua, ¿cuáles son las opciones? Ahora tenía recién el cine en el centro, porque antes tenía que ir hasta Camino Machalí. Y esa weá era como tomar una micro para llegar a Rancagua, tomar otra micro para llegar al cine. Pero y hueveo. Eso ya tomaba casi 3 horas. Más o menos. Una hora y media. Cacho, eran como casi 2 horas, yo me acuerdo, si no era una wea tan simple, porque la micro de que son 30 kilómetros entre Rengo y Rancagua, se iba por todos los pueblitos y se iba lento y parando a cada rato, así que te demoráis como 1 hora en micro. Son como 45 minutos, weón. No, es igual, es su tiempo. De Rengo a Rancagua. ¿En auto en media hora? Sí, pero no, en auto en media hora, pero en micro te demoráis 2 horas. Joder, mi rajazo, culiao, no respetan nada. Adiós, sí. Nadie, nada. Y en micro, sí. No, debe ser como 45 minutos. Pero en esos tiempos se demoraba más. Yo me acuerdo. En esos tiempos son 46. No, se puede decir, ponerle 1 hora. Y de ahí ser media hora para arriba. Y después, sí, media hora en llegar hasta el otro cine. No, sí. Bueno, ya, 2 horas para que. Para no dejarte mentiroso. Para no dejarte mentiroso. Pero sí, por una lata tenéis que ir para arriba. Sí, y por eso ya ahí te estáis gastando como otro pasaje, o sea, otra entrada básicamente en puros pasajes. Pero, así que como que ir al cine en esos tiempos en Rancagua era terrible difícil. No, creo que al final, bueno, al final yo creo que esos cines se empezaron a comer también en la web del cine de Rancagua. Sí, po. Ahora tenéis cine en Rancagua, en San Fernando. Yo... Tenís TV cable, tenía streaming. Sí, po. Pero la gente ya no va tanto yo, al cine. En mi casa, como que harto el cine a San Fernando. Ah, ya. Yo harto ha pasado que al cine van a San Fernando, ya no van a Rancagua. Yo, puta, al cine a Rancagua, no, al San Fernando nunca, al de Rancagua no voy a hacer. Caliente tiempo, pero caliente. Yo me gustaría ir más, pero el problema son los horarios, porque... Cambia. Ir al cine, para mí, ir al cine, por ejemplo, después de la pega, significa que ya salgo, si es que salgo a las 5, tengo que tomar un colectivo que me demora media hora hasta Rancagua, 20 minutos, media hora, así que la función tendría que estar como a las 6, porque... Si la función se empieza a las 6, termina a las 8 más o menos, una película promedio de ahora. Y a las 8 se terminan los colectivos Rengo-Rancagua. O sea, Rancagua-Rengo. Así que hay que tomar un bus. Y el bus no te deja entre Rengo, sino que te deja en la carretera. Por eso es como hueveo. Bueno, igual podéis tener cueva contra uno de los buses que va a Rengo. Pero por eso es como cueva poder ir tranquilo al cine desde Rengo hacia Rancagua sin manejar uno. Tienes que aprender a manejar, pues. No, sí, es de mis prioridades esto en este año. Está terminando el año. Chiquillo de Discord. Está terminando el año, weón. Se está terminando el año. Sí. Puta, para concluir esta disertación. Y nos gustó mucho hacer este trabajo. Exacto. Típica conclusión que uno ponía en el colegio. Puta, por un tema también de distancia en ese tiempo. No haber aprovechado más el cine de Rengo, weón. A ver, como que yo siento que ahora actualmente, es que hasta ahora es tan distinto ya trabajar, tener poder adquisitivo, que puta, vais a ver las películas que querís, puta, hay veces que me he tirado tres películas en un puro día, he ido a estreno a las 12 de la noche y he vuelto como a las 4 de la mañana y después el otro día me he ido a ver de nuevo la misma película. Ya, cuando vi, por ejemplo, Volver al Futuro, que vi las 3 de al hilo, una vez me acuerdo también, de las 6 de la tarde, bueno, hasta como las 12 de la noche, si la me cagaba, yo la vi toda la wea. Y también, bueno, una vez que vi 3 películas en un día, justo la hice calzar todas, así. O la vez que he tenido que correr de un cine a otro porque compré una película a un horario en una, después tenía que irme al otro y después volver. Y ahora, puta, esa agua es súper fácil acá en Santiago, pues, pero allá no, pues no. No, aparte que cuando uno es chico no, tampoco tenéis poder adquisitivo, pues, weón. Si esa es la weá, no es como que tenéis que juntar plata para la entrada, para el pasaje, son que para la agua para comer. Puta, no, yo eso es lo que más lamento, pero siento que igual lo poco que vi la pasé bien. No fueron weas tan decentes, pero la pasé bien. Sí, no, yo. Para mí era como un evento, por eso no era tan común ir al cine de Rengo y era como conseguir el permiso y que me dijeran que sí, como organizar un grupito y partir como en un grupo, como que nunca íbamos, nunca fui solo, me parece, al cine de Rengo. Siempre iba como en un grupo. Y además ir al cine en esa época, con esa edad, tiene su gracia, pues no es como ahora que... Tenía como una independencia esa weá. Sí, pues, porque ahora tú te sentís grande. No salís de tu casa y veis la película que querís, pero no está esa weá de ir, de pagar la entrada, de entrar, que te sentís esa bolaguita ahí, tío, el weón, así, sentado. Y no era con asiento reservado ni con numerado, era como donde tú cayeras. Oye, esa weá es como el hoyo en esa estado. Oye, sí, iban a elegir el asiento, el weón, no, el que quiero aquí, no, a donde caíste nomás, weón. Sí. Era, tenía su wea mala igual, porque bueno, siempre que podía ser que la wea estuviera llena, y imagínate que ibais con alguien que fuera un gay. ¿Te pasó alguna vez? Ahora, perdona que te interrumpa, que ¿te pasó alguna vez que tuviste que entrar y quedarte de pie viendo la película? Porque a mí sí. No, nunca. Sí. Lo que sí me pasó una vez que los weones me vendían, pero no en Rengo, sí, sino que yo compré un asiento y ya lo había comprado otra persona. Y cuando llegué, había alguien sentado. Pero salí, o sea, entre comillas salí ganando, porque al final me tiraron a ver la misma película, pero en 3D. No sé al final si salí ganando por eso. Porque no sé, mayormente, caché que el 3D a mí me patea. Entonces, me acuerdo que ese fue como la wea muy mala. Pero no queda. Nunca he visto una. ¿Qué película viste de pie? No me acuerdo. No debía haber sido una película tan importante, pero no, por alguna razón estaba lleno. Quizá era porque debió haber sido invierno, quizá. Y sobrevendieron. No sé. ¿Ah? Y sobrevendieron. Sí. ¿Sabes que un día deberíamos más adelante hablar mala experiencia en el cine? Y ahí puedo contar las veces que la wea se pegó. Que ahí dije, una vez que ya dije, no voy nunca más a esta caga de cine. En el centro, y ahí dejé de ir al cine en el centro. O la vez que había una guagua dentro del cine, conchetumadre. Para mí algo súper común, pero que siempre me caga la onda, es cuando en plena película se ponen a whatsappear. Ah, bueno. Oye, me carga esa weá. Así que, puta, un día podríamos hablar de todos esos malos momentos de weones peleando, gritando, así, la mía cagada. ¿Tú fuiste a ver Jurassic World conmigo? No. Ya, porque ahí también nos pasó una wea. Ya, pero bueno, dejemos todo eso para el otro lado, para otro capítulo, y terminemos este, puta, que vuelva a las películas Renko. Es lo único que pido. Que vuelva a las películas Renko. Así que... Un tiempo, disculpa que me acuerdo de esto, que un tiempo no había cine en Renko, pero teníamos los ciclos de anime. Y era como en la sala de cultura de Renko, donde ponían como también un proyector, pero ya un proyector de estos Dota Show, y ahí ponían películas. ¿Y ahí estaba bien? ¿Nunca fuiste a ver eso? ¿Ah, en la media? Sí, mientras estaba en la enseñanza media. No me acuerdo, weón. ¿No fue en enseñanza media o empezando la U? Y que fui como... Sí, parece que fue empezando la U. Porque yo ahí fui a ver La tumba de las luciérnagas, fui a ver positivo, sí. El Cowboy Bebop, la película. Oh, buena. Y ¿cuál más vi? Así que me acuerde. Ya no te acordaste. Bueno, no me acuerdo, pero esas películas me acuerdo que era como un grupo muy otaku. Era como en los tiempos de foro de anime, además que están empezando. Ya. Y como que era tibio, era como muy otaku, así que como que andaban disfrazados así como en Renko haciendo sus cosplay. Oh. Pues era como entrete. Pero era como raro meterme ahí. Yo nunca era como muy de esos grupos. Soy otaku, ¿eh? Creo soy... que fue Ninja Scroll la otra que dieron. Y Akira, la wea. O sea, es que me estoy acordando, wea. Sí, Akira también wea. La vi ahí. Censurado. Esa vez se censuraron a la tercera película Ninja Scroll. Censurado el ciclo de cine. Se volvió una wea terrible de pervertida. Una wea terrible de pervertida. Buena Ninja Scroll. Así que esas son las experiencias de cine en Renko. Renguito. Tenía su. Por lo menos vivimos ese momento. En cambio, Millennials culiados se lo perdieron todo. Se perdieron el mejor momento. La transición, los culiados se perdieron la transición. Sí, yo estoy como feliz de la época que me tocó como vivir en ese sentido, como que vivir esa transición de cosas. Sí, porque sí, yo también creo que voy a decir que sí, porque no fue una weá. No recibimos así como tomen, aquí está todo. Nos lo dieron las weas de bandeja. Y además como que vivíais los nacimientos de esas cuestiones. Nosotros vivimos los nacimientos de los celulares. Vimos toda esa parte. Nosotros también vimos la parte de internet, vimos la parte del telecable. Como que nos tocó vivir todas esas weas que como que eran descubrimientos de la humanidad. Vivimos, a lo mejor no voy a decir una wea, pues mejor me arrepiento. Mejor el que se arrepiente se salva. Y yo siempre me salvo. Porque me arrepiento justo. Así que eso. Ya, dejemos este capítulo que va a quedar como nos gusta, cortito. Y nos estamos viendo en un próximo capítulo ahí hablando. Hoy, ¿verdad? Vamos a tener que. ya, vamos a tener que organizarnos con los últimos capítulos porque viene octubre, que es un mes que es un gran mes, es el mes más importante. Sí, estoy anotando películas para octubre. Y aparte tenemos que ver películas chilenas. Yo no he visto ni una todavía, así que entonces vamos a tener que organizarnos respecto a esos temas porque no, la idea es partir ya como en octubre al tiro con recomendaciones para el mes. Así que eso. Nada más. Yo por mi parte nada más, así que me despido. Nos vemos nos escuchan la próxima semana. Y eso. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao.